mujer. Si supieras lo mucho que sufro por ti, si supieras lo mucho que te quiero. Si supieras mi bien, lo que vive en mi ser, me adoraras sin fin, con inmensa pasión. Porque siento latir dentro del corazón los efluvios que me hacen vivir. Tú, la divina ensoñación que cautivó mi ser eternamente. Tú, la delicada flor cuyo esplendor ha turbado mi mente. Deja que bese tus labios y que en mi delirio me embriague de amor. Deja que con besos sabios viva la ternura de mi corazón, negrita linda, porque no deja que bese tus labios y que en mi delirio me embriague de amor. Deja que con besos a Dios viva la ternura de mi corazón. Pero que tú, la divina ensoñación que cautivo mi ser eternamente, eternamente. Tú, la delicada flor cuyo esplendor ha turbado mi mente. Deja que bese tus labios y que en mi delirio me embriague de amor. Deja que con besos sabios viva la ternura de mi corazón, hijita linda, porque no deja que bese tus labios y que en mi delirio me embriague de amor. Deja que con besos sabios viva la ternura de mi corazón.